rimada me pertenece. Dice Belén francés, esta rimada me pertenece. Se la toco, mire que crece, pete loco, ico, ico. Pa' que usted tenga amorcito y lo trate con mimito. ¡Epa! Dice Belén francés, esta rimada me pertenece. Dice Belén francés, esta rimada me pertenece. Si se inspira en el cuerpito, dele rienda suelta el pito. Vete loco, ico, ico, pa' que usted tenga amorcito. ¡Ulala! Dice Belén francés, esta rimada me pertenece. Dice Belén francés, esta rimada me pertenece. Tenga en cuenta lo que digo, la paja no es como el trigo. Pero no pierda la ocasión de imaginarse un campeón. Dice Belén francés, esta rimada me pertenece. Dice Belén francés, esta rimada me pertenece. Tenga en cuenta lo que digo, la paja no es como el trigo. Pero no pierda la ocasión de imaginarse un campeón. ¡Se va!